COVID, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre a través de la M690 y en su operación técnica nuestro amigo Julio Pardo. Y aquí en el estudio Víctor Basterra de la Retaguardia con nuestra amiga Natacha Bianchi. Sabes que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro email oidmortales2011@yahoo.com.ar, a través de nuestro Facebook oidmortales2011, a través de nuestra línea telefónica 3533-1744 y desde hace pocos días a través de nuestra página www.oidmortales.com.ar. Luis. Cristina. Empezó julio. Empezó julio, se fue junio. Que no, dentro de 30 días viene agosto. ¿En serio? Wow. Y después empezamos ya a descorchar. Bien, yo tengo tanto frío que es como que me cuesta conectar una neurona con la otra neurona, ¿viste? Pero, ¿viste? Muchos pensaban que julio todavía iba a dar lata para poder seguir en el Mundial, pero no llegaron a julio los muchachos. No, hubo varios que se fueron quedando. Así es. Uh-huh. Bueno, es este... ¿Quién fue el que más perdió, te parece a vos? Es así el campeonato en mundial, esta contienda, ¿no? ¿Quién perdió? Uh-huh. ¿En qué sentido? ¿De equipo, en el que de fútbol? Darle. Una pregunta amplia te hago. Ah, bueno. Y sí, pero escúchame, tenemos una hora nada más de programa. Bueno, pero para empezar, ¿algún ranking quizás? No. De si lo vemos desde el punto de vista futbolístico de las expectativas, mi opinión por ahí es que quien más perdió es Alemania, España, que eran uh-huh. mucho más candidatos que otros. ¿Y si no lo vemos desde el punto de vista equipos? Futbolístico? Y no sé quién perdió. La verdad que no. Bueno, habría para comentar muchas cosas, pero no me parece. No sé, vos parece que tenés una idea de quién perdió. Sí, porque hablábamos solamente del Mundial y no se hablaban, o sea, se hablaban de otras cosas, pero me parece que no con la suficiente energía y con la suficiente importancia, como que el Mundial, como tantas otras tapaba. Cosas. Sí. Bueno, sí, puede ser. Nosotros en audiología le decimos ensordecimiento, enmascaramiento, mirá. Cuando vos querés sacar algo para que solamente se pueda ver otra cosa. Está bien. Te lo hice audiológico el concepto, Luis. Bueno, bien, sí, yo tengo algunas novedades para contarte, Luis, de estos últimos días. ¿Vos te estás pensando en casarte? No, por ahora no. Nati me acaba de mirar como que hizo... ¡Coach! ¿Qué pasó? ¿Tenemos despedida de soltero y no nos enteramos? No, porque si vos tenías miedo a que te pinchen, viste, para el análisis prenupcial, ahora ya no tenés que hacerte los análisis prenupciales. Ya no es obligatorio. Mirá qué buenas noticias para los que le tienen terror a las agujas y que pueden pasar un papelón antes de casarse. Bueno, eso de eso vamos a charlar un poco. Hubo algunos cambios en la policía, ¿vos sabías? ¿Cambios en la policía? Sí. ¿De acá de la ciudad? Sí. No sé. Te juro, hay cambios en la policía, Luis. ¿No viste nada? Bueno, ¿en serio? Acá no. Todos me miran con cara de ¿dónde saliste, querida? ¿Qué te pasó? ¿De dónde saliste? Yo no estuve mirando al Mundial, ¿se nota? En realidad, no sé bien qué ocurre, pero hay menos cantidad de comisarías en la ciudad de Buenos Aires. Ah. ¿Sí? O sea, a partir de ahora van a pasar a ser 15 comisarías, de las 54 que ahora hay, 15 pasan a ser comisarías comunales y 28 vecinales. 8. Sí. O sea que van a ser 11 menos. Claro. Bueno, también les llegó el recorte. Quedarían, ¿viste? 43. Quisiera ver ahora con el cartelito que diga. Sí, 9. Despidos, ¿no? En la comisaría, no sé cuánto. Claro, sí, sí. ¿Viste? Bueno, pero también tenés la campaña que están haciendo de que en los afiches que están poniendo en la calle, que ahora hay 13.000 policías de la ciudad recorriendo la ciudad de Buenos Aires. Y claro, por eso achican las comisarías, pues están todos en la calle, ¿no? Mm. Bueno, eso, bueno, después lo vamos a conversar. Voy a volver con el concurso este de la ciudad de Buenos Aires y el chofer y el mejor chofer de cultivo. ¿Ya tenés alguno? No, voy teniendo idea de cómo se hace, porque hacen las cosas tan confusas que no es tan fácil de darse cuenta cómo hacer si querés participar de este concurso, ¿sí? Sí. Así que bueno, por el otro lado tenemos música, como siempre, con fechas que tienen que ver. Hoy voy a traer un viejazo, pero un viejazo de esos, ¿sí? Bueno, que ni te explico. Un viejazo. Vos imaginate el viejazo que fue, que con este tema que vamos a pasar más tarde, por primera vez alguien me sacó a bailar. Mira vos. Muy bien. Bien. Hacemos un cortecito, una pauta rapidita y ya tenemos una comunicación telefónica, creo que. Perfecto. Lista. Vamos. Muy bien, Nati. Oír. Mortales. Y seguimos en Oír. Mortales. Y creo que ya tenemos en línea a Jonathan Valdivieso. Jonathan, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal, Jonathan? Buenas noches. Bueno, estamos aquí con el doctor Jonathan Valdivieso, un amigo ya de la casa de hace rato, pero porque queremos charlar con él. Hace un mes y medio, Jonathan, la legislatura, en una sesión bastante escandalosa, había votado una ley que terminó siendo la 5.966 que autorizaba la incineración de residuos en la ciudad de Buenos Aires, retrotrayendo 40 años prácticamente lo que se había dejado por unas cuestiones de salud, ecológica y demás. Ahora, a raíz de esa ley votada, un grupo de organizaciones sociales hicieron un recurso a la justicia y los otros días la jueza liberatoria creo que suspendió la vigencia de esa ley. ¿Qué nos podés contar y por qué? Sí, es como comentabas, en el mes de mayo la legislatura terminó aprobando una ley que modifica la ley de basura cero, una ley aprobada en el año 2005, que en su momento era posicionaba a la ciudad en un contexto de vanguardia en la gestión de residuos sólidos urbanos, ¿no? Uh-huh. Al incorporar el paradigma de basura cero en la gestión de residuos como política ambiental. Esta ley que se aprobó en mayo, lo que vino fue justamente a dar un vuelco de 180 grados, prácticamente abandonar esa política de ley basura cero al permitir que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires vuelva con incineración, ahora camuflada en una termovalorización, es decir, incineración sí, con recuperación de energía, pero que vuelve en cierta forma con una política donde hay que dejar de lado el reciclado, lo preventivo, la reducción de residuos, sino que únicamente una solución fácil, más contaminante y costosa, que abre nuevos negocios, como la incineración. Esta discusión se dio en la legislatura. Nosotros venimos denunciando que, más allá de la cuestión de fondo, que estamos en contra de la autorización de la incineración, la discusión en la legislatura también está violando normas constitucionales. Uh-huh. Por ejemplo, está violando un procedimiento que se llama doble lectura, que este procedimiento garantiza una participación ciudadana obligatoria a través de la convocatoria de audiencia pública, uh-huh, que es lo que había establecido el espíritu de la Constitución y su letra, que en estos temas ambientales tan importantes, las discusiones que se den en la legislatura deben darse con la ciudadanía, ¿no? Que no puede haber ningún tipo de decisión ambiental que únicamente la tomen los legisladores sin escuchar y sin establecer un ámbito de deliberación con los ciudadanos. Eso no ha sucedido cuando se aprobó la ley en el mes de mayo. Por esa razón hemos acudido a la justicia, ya que se había violado un procedimiento que establece la Constitución. Ni siquiera fue remitiéndonos a principios, sino que se cumpla el procedimiento de sanción de leyes en la legislatura. Claro. Que llegamos a tal extremo que ni siquiera ya podemos tener la confianza de que nuestros representantes y el gobierno respetan estos procedimientos básicos republicanos que establece la Constitución. Sí, sí. Presentamos la demanda acompañado del Observatorio de Derecho de la Ciudad con otras ONGs y con la mayoría de las cooperativas y con la Federación de Cooperativas de Cartoneros y Recicladores de la Ciudad, que van a ser uno de los perjudicados inmediatos por la implementación de esta ley. O sea que la ley va a generar una mayor contaminación, va a generar enfermedades, pero también va a romper la economía de estas cooperativas y de los trabajadores de reciclado, ya que la incineración compite directamente con el trabajo de estas cooperativas, porque justamente el material que ellos reciclan, reutilizan, es el material que mayor material, valor calórico tiene, y por lo cual son los que van a necesitar como insumos estas plantas de incineración. Bien. Así que fue, acudimos a la justicia, denunciamos este procedimiento inconstitucional, y la jueza Liberatori la semana pasada nos dio la razón, ordenó cautelarmente suspender la vigencia de esta ley que modifica la ley de basura cero, y llamó a una instancia colectiva de discusión del proceso judicial, invitando a incorporar o que se incorporen distintas organizaciones o ciudadanos que también quieran participar de este proceso judicial. Jonathan, tengo una pregunta. La jueza Liberatori, porque no leí yo todo el fallo, solo lo suspende porque no se cumplió con el llamado a la doble lectura, o también ella interpreta que hay algunas cuestiones de la propia ley, como el tema de la incineración, por el tema ecológico, el tema ambiental, que también no se cumple con esa ley? No, ella solamente da una respuesta a nuestros cuestionamientos. Nosotros, ¿qué estrategias nos dimos al momento de cuestionar judicialmente la ley? Primero decidimos ir por las falencias en la discusión de la ley, para posteriormente, si la justicia no nos daba la razón, ir por la discusión de las cuestiones sustanciales. Por ejemplo, la ley nacional de presupuestos mínimos, que establece cuáles son los pisos mínimos que deben respetarse en la gestión de residuos, prohíbe la incineración. Claro. No, cuando habla de tratamiento de residuos, únicamente autoriza el reciclado o y después la disposición final. En ningún momento autoriza la incineración indiscriminada de residuos. Uh-huh. Salvo habla del tratamiento químico, pero que se reduce únicamente a la incineración de plásticos para volver a utilizar el plástico, ¿no? Es un reciclado químico que en ese proceso utiliza la incineración, pero no utiliza la incineración discriminada de material orgánico, inorgánico, sólido, húmedos. Claro. ¿No? Entonces tenemos una ley nacional que la Ciudad de Buenos Aires no la estaría respetando. Y esa ley nacional es un piso mínimo que ninguna provincia o localidad o municipio o la Ciudad de Buenos Aires puede contradecir. Eso y otros argumentos que tienen que ver con la cuestión ambiental, con la cuestión económica, con la cuestión de un retroceso en cuestiones ambientales, habíamos dejado para una segunda instancia en el caso que la justicia no atendiera a estos primeros reclamos que tenían que ver con la deficiencia democrática en la sanción de la ley. Sí, sí. Por sí. Suerte, con buen criterio, la jueza Liberatori nos dio la razón en que esta ley no fue aprobada en las condiciones parlamentarias que debería haber sido, y le ordenó suspender la ley. Por eso no brindó más argumentos que bien. Tienen que ver con la cuestión más de fondo o sustancial, ¿no? Yo recuerdo el día del tratamiento de la ley, donde se cuestionó también, entre otras cosas, que esa ley dejaba muchos baches, o directamente había determinadas cuestiones que todavía no estaban resueltas. Era una ley muy, muy ambigua, por ejemplo, dónde se iban a instalar los lugares de incineración en Buenos Aires, en la capital, en el Gran Buenos Aires. Yo te pregunto, al día de hoy, los laburantes, las laburantes que la vemos todos los días con sus carritos, recicladores, cartoneros, ¿se han visto resentidos ya por esta actividad, o ellos siguen por ahora trabajando normalmente en el sentido de que no les han tocado nada? No, todavía no hubo cambios en el sistema. Ajá. Justamente porque esta ley tiene tan pésima redacción, tiene contradicción entre sus artículos, sí. No tuvo ningún tipo de fundamento técnico, ya que el gobierno no incorporó informes que sustenten por qué la decisión de incinerar, ¿no? O qué tipo de plantas son las que se iban a instalar, dónde, como bien decías, alguna evaluación de impacto ambiental, ningún tipo de informe o documentos técnicos fueron aportados por el gobierno. Así que una ley un tanto arbitraria porque no tenía fundamento alguno. Tenía contradicciones internas, ambigüedades, como bien dices, y además era una norma incompleta, porque para operativizar esa norma, para instalar plantas, hace falta justamente que se llame una licitación internacional, claro. Porque esa tecnología no la tiene la Ciudad de Buenos Aires, es tecnología que va a tener que ser importada. Uh-huh. Entonces hace falta que se llame una licitación internacional para que nosotros sepamos qué tipo de plantas son las que el gobierno pretendía instalar y también dónde iba a localizarlas. Y esa autorización, esa licitación, tiene que pasar o tendría que haber pasado nuevamente por la legislatura. Entonces, era una ley que de por sí, si bien en los principios es un cambio radical en relación a la ley de basura cero, no podía ser operativizada inmediatamente porque hacía falta una segunda discusión que el gobierno no quiso dar porque seguramente no tiene la información y es otra línea, otra política más del gobierno que la va desarrollando a medida que va avanzando, ¿no? No es una política pensada, masticada, que la presenta, sino es una idea, algo marketinera, que luego, a cuenta gotas, te va brindando información. En esa línea, bueno, esta ley faltaba o era incompleta, ya que le faltaba la segunda pata, que es justamente a qué empresa se iba a licitar, qué tipo de tecnología y dónde se iba a instalar. Claro. Sí, yo me quedo pensando lo que vos decís, ¿no? De una ley marketinera, pero que en este caso no tiene, o sea, no tiene mucha posibilidad de venderlo como algo bueno que en Buenos Aires se queme basura, me parece, ¿no? Y en ese sentido, pero bueno, esta gente es capaz de vender cualquier cosa haciéndole creer a la gente que va a ser lo mejor, ¿no? Pero bueno, es así. Sí, quizás no utilicen una generación buena como marketinera, ¿no? Pero son ese tipo de anuncios superficiales. ¿No? Claro. Y que luego el gobierno primero se preocupa en el render, cuando habla de infraestructura o en los anuncios, y luego va desarrollando la idea. Y como no es una idea previamente desarrollada, uno ve las contradicciones, la deficiencia, la falta de argumentos. Claro. Porque primero está el anuncio, y la cuestión de fondo, la deliberación y la producción de información es la que siempre aparece ausente en este tipo, claro, de discusiones. Claro, claro. Sí, lo que sí se pudo saber es cómo fue toda la preparación previa que ustedes en una conferencia de prensa el día anterior al tratamiento habían denunciado junto con legisladores de la Ciudad de Buenos Aires respecto a cómo ellos tenían previsto y cómo habían operado casi un año atrás, incluso con los medios y con otros... con otros legisladores y con otras ONG, para convencerlos o hacer convencer de que eso era lo mejor, ¿no? Y de que ustedes, bueno, lo desnudaron en esa conferencia de prensa, demostrándolo. Sí, la verdad que la discusión o la estrategia que tomó el gobierno para instalar la ley de basura, la ley de incineración, ha resumido como las peores prácticas de este gobierno, ¿no? Uh-huh. Por una parte de cómo manipular la discusión pública a través de destinar fondos públicos para lograr voluntades en los medios de comunicación. Uh-huh. Por otra parte, cómo esa discusión se ha dado sin ningún tipo de fundamentos, cómo se ha violado la Constitución en esa discusión y cómo no se ha tenido en cuenta o se ha ninguneado las distintas propuestas y alternativas que desde la sociedad civil se le había planteado al gobierno. Y por otra parte, seguir profundizando el tema de los negocios con lo público, ya que es mucho más redituable para los negocios la instalación de plantas de incineración que apostar al cumplimiento de cada una de las medidas que establecía el paradigma de basura cero. Claro. Bueno, Jonathan, ¿y ya ustedes han tomado conocimiento si el gobierno apeló esta medida de la jueza liberatoria? Todavía no tenemos conocimiento, ya que la notificación formal de la sentencia fue el día viernes. Ajá, claro, hoy es lunes. Hasta el día de hoy el expediente sigue en manos de la jueza, así que no pudimos ver si el gobierno ya presentó la apelación. Seguramente, casi inevitablemente, esta semana estará presentando la apelación, que cabe aclarar que esa apelación no suspende la orden de la jueza, ¿no? La ley sigue suspendida, claro, hasta que otro juez logre levantar esa medida cautelar. Y eso también significaría que se verían obligados a convocar a esta sesión de segunda lectura, a esta convocatoria de eso audiencia pública. Eso depende de la decisión del gobierno. Claro. No están obligados. ¿No? La justicia determinó que está esa violación del procedimiento constitucional, que en la sentencia definitiva, si se mantiene el criterio, va a determinar la declaración de inconstitucionalidad de la ley. El gobierno puede dejar esa inconstitucionalidad en el caso que se dicte esa sentencia, o puede tratar de subsanar las deficiencias convocando a la audiencia pública y volviendo a votar la ley en segunda lectura. Claro. Pero bueno, esa decisión es una obligación del gobierno de tratarlo, va a ser una decisión política si decide quedarse con la declaración de inconstitucionalidad o decide avanzar subsanando el procedimiento constitucional que no se respetó. Perfecto, bueno, vamos a seguirlo el tema, pero antes de despedirme te quiero hacer una consulta. También justamente esto nos involucra a todos. Vos sos parte de una presentación de amparo que se hizo allá hace unos meses respecto a lo que estamos viviendo los medios vecinales en la Ciudad de Buenos Aires con un recorte de la pauta publicitaria y demás, donde la Cámara revocó el primer fallo que había rechazado el pedido que habíamos hecho o que habían hecho varios medios vecinales. ¿Todavía no se decidió el nuevo juez o la nueva jueza? No, los pasos procesales en la Cámara son bastante lentos, ¿no? Nosotros nos enteramos de la sentencia judicial y casi a las 2 semanas después recién nos notificaron de la sentencia. Y así, con esa lentitud, todavía no se ha designado un nuevo juez. Sí, ya se ha comunicado a la jueza de primera instancia que la jueza revocó la decisión que ella había tomado, ¿no? Sí. Además, el juez que intervino en primera instancia, la Cámara le comunicó que ha revocado su sentencia. Sí. Ahora ordenó la Cámara remitir el expediente a la Secretaría General para que sea sorteado un nuevo juez. Supongo que a fines de esta semana o principio de la otra tendremos conocimiento quién es el juez que va a tener que decidir si otorga o no la medida cautelar que solicitamos. Obviamente me imagino que de acuerdo al procedimiento esta jueza ya no participa en ese sorteo. No, por supuesto. También uno de los buenos criterios del juez de Cámara fue apartar a la jueza que había decidido rechazar in limine, ¿no? Sin ningún tipo de tratamiento, casi, la demanda que presentaron medios vecinales. Así que se notificó su apartamiento y, bueno, en los próximos días nos enteraremos quién es el juez, que va a tener que iniciar casi prácticamente desde cero la demanda y una de las primeras decisiones que va a tener que tomar es si otorga o no la medida cautelar que le pidieron los medios vecinales, que implicaría la suspensión de esta resolución dictada en enero, que va en detrimento de los ingresos o de la pauta oficial que el gobierno destina para los medios vecinales. Eso significaría volver a foja cero, volver a enero del 2018, donde justamente el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aplicó un aumento en la pauta, aunque después a partir del decreto de febrero retrotrajo eso. Exacto, sí. A ver, incluso sería que si se otorga esa medida cautelar, el gobierno tendría que aplicar el sistema que estableció la ley de medios vecinales al día de la fecha, ¿no? Uh-huh. Podría ser que ese sistema diera incluso un valor mayor al que se otorgó en enero. Claro, seguro. Bueno, Jonathan, vamos a seguir con estos dos temas y otros que ustedes también en el Observatorio del Derecho a la Ciudad y siempre nosotros le damos un poco de lugar. Te agradecemos la comunicación y nos mantenemos en contacto. Vamos a esperar qué novedades hay. Siempre la justicia lenta, pero bueno, ahí estamos. Bueno, muchas gracias por el espacio. Y estaremos para lo que necesiten. Dale, gracias. Chau, buenas noches, abrazo. Hoy, mortales. Hoy me he preguntado 80 veces que por qué sigo queriéndote. Que por qué sigo pensando que eres tú quien me hará feliz si no me aportas nada, no te importo nada, lo único que piensas es en ti. No me creo que no aparecieras en aquel concierto, no me creo tenerte tan cerca y a la vez tan lejos. No me creo que no seas capaz de echarme de menos, esa facilidad para tachar recuerdos, que no te gusten los besos. No me creo que seas tan cobarde y no cumplas promesas, que me hayas anulado, desaparecieras, que estés llorando por ti. recuerdo que te tengo que olvidar. Hoy me he preguntado 80 veces que por qué sigues presente en mí, que por qué sigo creyendo que tienes que ser tú quien me hará reír. Si no me aportas nada, no te importo nada, lo único que piensas es en ti. No me creo haber ganado un juego perdido. No me creo que si hayas fumado tu miedo a la soledad. No me creo que no seas capaz de echarme de menos, esa facilidad para borrar recuerdos, que no te gusten los besos. No me creo que seas tan cobarde y no cumplas promesas, que me hayas anulado, desaparecieras, que esté llorando por ti. Mañana al salir el sol. ¿Y se acuerdan que habíamos prometido un tema más de Rosalén? 80 veces. Buenísimo. Rosalén, su nombre es María de los Ángeles Rosalén Ortuño, una gallega que también estará, bueno, española, no gallega, yo digo gallego, pero es con todo cariño por mi tierra, de mi familia. Es una española, cantautora, compositora, pero con un gran compromiso sobre minorías y comunidades más desfavorecidas. Si tienen la oportunidad de ver 80 veces en YouTube, verán a Rosalén cantando la canción y al lado al intérprete de señas haciendo la canción, ¿sí? O sea, cantando también la canción con lengua de señas. El tema se llamaba 80 veces, ¿sí? Bien, Luis, ¿querés que te cuente, por si pensabas casarte, cómo es este tema de los análisis prenupciales? Bueno. ¿Te acordás que eran de sangre? Tenían que pincharte. Y en realidad, ¿para qué se hacían estos análisis? Eran más que nada para ver la posibilidad de una enfermedad venérea. Uh-huh. 80 años atrás era que una pareja conviva y que pase por el registro civil, había como una cierta obligatoriedad de saber si alguno de los novios, vamos a decirle, tenían alguna enfermedad venérea. Bueno, lo curioso es que dicha reglamentación se mantuvo durante muchos años en vigencia y mediante una disposición publicada en el Boletín Oficial en estos días se eliminó la obligatoriedad de este paso para casarse. O sea, que si vos te querés casar y querés que tu novia se haga los análisis prenupciales, podés hacerlo. Sí. ¿Sí? O sea, lo que se elimina es la obligatoriedad. Ah, ¿sí? Mira. El cambio lleva la firma del que dirige el registro civil, que depende del Ministerio de Gobierno porteño, Mariano Cordeiro, y el funcionario explica que el requisito respondía a evitar la transmisión de supuestas enfermedades venéreas que por la época eran muy comunes, principalmente atendiendo a la realidad sociohistórica de ese momento. Esto se refiere a la ley que data del año 1937, la Ley Nacional 12.331. Así que bueno, si se quieren casar, muchachos, pueden casarse y no es obligatorio hacerse el examen prenupcial. En 1965, como para hacer un pequeño historial, se sancionó la ley nacional extendiendo la obligatoriedad del certificado prenupcial para las mujeres, porque en un comienzo era solamente para los hombres. O sea, eran los hombres los que podían transmitir las enfermedades, no las mujeres, porque las mujeres veníamos en cajitas cerradas, que no nos pasaba nada, supuestamente. Y desde entonces, este formalismo se cumplía junto con el resto de los trámites que se supone que hay que hacer antes del acta de casamiento. Haciendo uso de la autonomía jurídica y de la legislación que dispone la Ciudad de Buenos Aires, este paso, que se considera obsoleto para el contexto de las relaciones, ya no es un requisito de obligatoriedad para el matrimonio. La normativa porteña se suma a las que ya rigen otras provincias como Chaco, San Juan, Santa Cruz, Salta, Mendoza, Santiago del Estero, Misiones y Tierra del Fuego, donde el trámite tampoco es obligatorio. El examen era así, un análisis de sangre, también los novios pasaban por una consulta médica y que se hacía siempre, que era un problemón en el hospital, porque tenía que ser justo 7 días hábiles antes de la fecha de casamiento. Sí. Y muchas veces justo te enganchaba con un paro, te enganchaba con un feriado, te enganchaba... Y era un lío, porque andaban los chicos, los futuros novios, con unas hojitas que les dan para llenar ahí por el servicio, por los distintos servicios del hospital. Así que bueno, esta eliminación se suma al resto de cambios y flexibilizaciones en el registro civil, que por ejemplo ahora te podés casar en el lugar donde tengas ganas. Vos te podrías casar en la cancha de San Lorenzo, Luis. Yo, ¿no? No, no sé. Yo conozco un amigo que podría casarse en la cancha de San Lorenzo, ¿no? Bueno, la idea supuestamente es facilitar la iniciativa de algunas personas por el sí acepto en algún momento de la vida. Así que bueno, muchachos, acaba de salir esta normativa, está fresquita, y no hace falta entonces pasar por el examen prenupcial antes de casarse. Bueno, muy ¿sí? bien. No voy a pasar. Yo cuando me casé, yo no tengo muy buenas venas, y la realidad es que yo me casé por iglesia, inclusive entré con mi vestido blanco y qué sé yo, y mi piel muy blanca, porque yo siempre fui muy blanca, y un tremendo lamparón en el brazo, porque me sacaron sangre y me quedó un tremendo hematoma, bueno, una amiga que me hacía la peluquería y otra que me pintaba, me decían, escúchame, eso hay que taparlo porque va a parecer que te golpearon, que te caíste, que bueno... y me terminaron maquillando el brazo para que no se me viera el lamparón, el hematoma. Así que bueno, sí, Luis, te escucho. Bien, pensé que me ibas a decir perdón. No, pero nada, estaba también viendo de comentar que hoy hubo una conferencia de prensa de las trabajadoras y los trabajadores de la agencia oficial Telan, donde 354 de ellos fueron despedidos, sobre un total de casi 900, son 870 y pico, y donde la conferencia de prensa de hoy en realidad fue muy importante, fue muy buena, porque... Hubo mucha gente, ¿no? Hubo mucha gente, muchos medios, cosa que incluso de algunos medios privados que cuesta que sus que sus trabajadores vayan, ¿no? Sí, no que sus trabajadores vayan, que sus dueños, los dueños de esos medios los manden. Claro. Que ese es el inconveniente. Pero sí, se mostró ahí una unidad bastante importante de todos los actores de los medios, sin olvidar tampoco que allí hubo en esta semana también en Radio del Plata, que está ahora de paro, hubo una cantidad de despidos, 42 despidos, creo. Qué barbaridad. De los ya que habían habido, creo que 18 hace pocos días, hace un mes. Así que ahora lo que se ha anunciado para estos días es mañana en la Cámara de Diputados se lo ha citado a Hernán Lombardi, que es el capo. ¿No pensás que va a ir? Hoy ellos en la conferencia de prensa anunciaron que en la Cámara de Diputados ya le confirmaron que sí, que Hernán Lombardi iba a ir mañana a dar supuestas respuestas, explicaciones a los motivos por los cuales, como él dice, ahora hay una nueva agencia Telan, no sabemos cómo va a funcionar, es el gran preocupación también que tienen los trabajadores, porque dicen que con la reducción que hubo de personal hay secciones que no pueden funcionar directamente, ni diagramadores, ni operadores, ni camarógrafos, ni

Es una cosa de loco, es un despropósito. Bueno, vamos, hacemos una cortinita y vamos a ver si escuchamos otro audio. Hoy, mortales. Bueno, oíd mortales. No, tenemos pocos minutos ya, pero no quería dejar dejar pasar una entrevista al final de la conferencia de prensa, una pequeña charla que tuvimos con Marcelo Bartolomé. Él es un periodista de muchos años, y es uno de los despedidos, no es delegado, nada. Es uno de los despedidos y nos va a contar un poco a ver cómo es la historia. Para la retaguardia, vamos, estamos haciendo en vivo. Dale. Bueno, estamos con Marcelo Bartolomé, uno de los trabajadores despedidos de Telan. Bueno, ¿qué nos puede decir? ¿Cuántos años para empezar? ¿Cuántos años tenés en Telan? En Telan tengo 8 años de trabajo. Empecé en el año 2010 y recibí el telegrama de despido el martes pasado. ¿Y qué tareas hacías en Telan? Estaba en el área audiovisual, donde producimos material para radio y video. Desde el comienzo, desde que entré, estuve en ese área. Hace un rato en la conferencia de prensa alguna compañera comentó que en la calma de los últimos días era como que se predecía la tormenta. ¿Ustedes lo venían palpitando esto? Sí, quizás no con la magnitud con la que se terminó de registrar, pero sí. Sabíamos que en algún momento dado esto iba a ocurrir, pero no con el grado de perversión y de salvajismo. Y no porque si lo hubieran hecho de otro modo no hubiera sido perverso y salvaje, lo mismo hubiese sido. Pero la manera en la que lo llevaron a la práctica, de modo indiscriminado, con insultos, con injurias, con descalificación, procurando dividir a los compañeros entre los malos, que somos los despedidos, y los buenos, que son los que fueron invitados a Disneylandia, la verdad que no lo hubiéramos imaginado nunca. En tu opinión, ¿prima más lo que decían los compañeros en cuanto a que es cercenar la libertad de expresión o también prima o acompaña el tema del reajuste presupuestario del Estado en los grandes medios o en los empleos públicos, ¿no? A ver, de atrás para adelante, no resiste el menor análisis y el argumento del déficit o el recorte de gastos. Digo, no me voy a detener en eso. Pero sí te digo un par de datos que a mi criterio no son menores. Esto que estamos viviendo hoy en la Argentina, cuyos protagonistas somos lamentablemente nosotros, los trabajadores de Telam, es el peor golpe contra la libertad de prensa, contra la libertad de opinión, desde la recuperación de la democracia para acá. Solo comparable con la persecución ideológica y de prensa promovida por la última dictadura cívico-militar. Desde la recuperación de la democracia para aquí, nunca un gobierno, como en este caso, asestó un golpe tan brutal al recorte, a la libertad de expresión, recortando, cercenando y persiguiendo a la diversidad de opiniones. E históricamente, por la magnitud de la cantidad de la gente involucrada, es el segundo conflicto más importante y más tremendo de la historia del periodismo en la Argentina. El primero fue en el año 87 con La Razón, 550 despedidos. Yo estuve en esa situación. Este es el segundo. Yo creo que esto te da una idea, una magnitud de lo que está viviendo hoy el periodismo en la Argentina. Bueno, muchas gracias y a seguir la lucha. Por supuesto. Bueno, ahí lo escuchábamos entonces a Marcelo Bartolomé, creo que bastante claro, ¿no? Dio en el clavo en un punto. Lo que hicieron es muy perverso, muy siniestro, porque lo hicieron con mucha alevosía. Es más, al día de hoy todavía no todos recibieron el telegrama de despido, pero sí muchos recibieron acreditado en su cuenta de ahorro la plata que sería supuestamente de indemnización sin haber recibido telegrama de despido. Es una cosa de loco. Sí. ¿Se entiende, no? Una falta de respeto, como siempre. O sea, te echan, sabés que no podés trabajar más, ya te depositaron la supuesta indemnización, pero todavía no te llegó el telegrama. Y a los que no les llegó el telegrama, y que no están en la situación de ese limbo, les mandaron un mail felicitándolos por reintegrarse a la nueva agencia Telam. Ese mismo. Bueno, nos quedan muy poquitos minutos de programa. Lo de la policía se los cuento la vez que viene. Igual no es tan importante. Pero es para que vayamos conociéndolo, por lo menos los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires. Porque van a gastar un montón de plata en hacer un montón de arreglos en algunas comisarías, otras cerradas, no sé. Es una de esas movidas que no terminan. Bueno, pero seguro que las 11 que cierren las van a vender para hacer algún negocio inmobiliario. Yo estaba pensando en el Polo Sur de Salud, ¿no? O sea, una movida así que no se entiende mucho. Bien. Uh-huh. Y nos vamos a ir con un tema, porque está por cumplir años César Banana Pueyrredón. Y cuando yo tenía 11 años allá, hace mucho, mucho, mucho tiempo, un muchachito, no sé cuántos años tendría, que se llamaba Miguel, no me lo puedo olvidar jamás ese día, me invitó a bailar por primera vez, me sacó a bailar, ¿viste? Pero, cuando se acercan y dicen, ¿querés bailar? Y este tema que íbamos a escuchar era el tema que yo bailé en ese momento, y es un viejazo, porque es del año 1969 el tema. Bueno. O sea que yo debía tener, no sé si 11, tendría 10. Ahora nomás. Bien, gracias a Julio Pardo en la M690, gracias Natacha Bianchi aquí en La Retaguardia. El próximo lunes será un programa especial porque es feriado. Y nos vamos a ir bailando para sacarnos un poquito el frío. Y el tema se llama Negra, no te vayas de mi lado. O sea, a ver si te acordás, Luisito. Bueno. Chau, chau. Hasta el próximo lunes en otro programa de Oíd Mortales. Para ti.